Charanguero. El ritmo de charanga que causa sensación, y a toditos lo bailan colmado de emoción. Lo bailan en Guerrero y todo Michoacán. El ritmo charanguero ya no puede faltar. Baila todo Acapulco, San Marcos, Chilpancingo, sacándole buen gusto de sábado y domingo. Muévete para allá, muévete para acá. El ritmo de charanga que vamos a tocar. Muévete para allá, muévete para acá. El ritmo de charanga que vamos a bailar. ¡Sabor! Dedicado a Guerrero y Michoacán. También a Jalisco, a Buenavista. Lo bailan en Iguala, Arcel y Palmar Chico, también en Cuxamala, los niños y viejitos, en Placeres del Oro y en Paso de Arena. Bailan, cantan en coro, repitan la que es buena, Cirandaro y su gente, todos bailan charanga, porque de buen ambiente, cuando andan de parranda, muévete para allá, muévete para acá. El ritmo de charanga que vamos a tocar. Muévete para allá, muévete para acá. El ritmo de charanga que vamos a bailar. También en Tapeguala, esa tierra caliente que se viste de gala para ponerle ambiente. Lo bailan en Huetamo, San Lucas y el Palmar, y en Altamirano, pues eso ya ni hablar. Lo bailan en Huetamo, San Lucas y el Palmar, y en Altamirano, pues eso ya ni hablar. Muévete pa' allá, muévete pa' acá. El ritmo de charanga que vamos a tocar. Muévete pa' allá, muévete pa' acá. El ritmo de charanga que vamos a bailar. ¡Sabor! ¡Hola, Pichicuá! ¡El rey de los cueros! ¡Epa! ¡Mr. Cool!